Latinos FM, la emisora más refrescante, refrescante. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Permite que a cada instante en tu día sea para mí, y deja que yo te colme de besos, hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo, dulce ternura de tus regazos, luz de tus ojos que alumbra el camino donde yo voy por ti. Tú deja que el mar desborde de celo por nuestro amor, y deja que el sol se a mí, y con la miel de tus labios calma la sed que llevo de ti. Permite que azul que tiene tu pelo, dulce ternura de tu regazo, luz de tus ojos que alumbra el camino donde yo voy por ti. Tú deja que el mar desborde de celos por nuestro amor, y deja que el sol se apague de día con su rencor. Olvida que el mundo existe y acércate más a mí, y con la miel de tus labios calma la sed que Estamos escuchando al maestro Gabino Vampini, uno de los grandes salseros de Panamá. Muy querido en Colombia, muy querido en muchas partes de América Latina. Hemos querido destacar su obra con motivo de su cumpleaños. Estábamos en deuda con el maestro Vampini. Escuchando la obra del maestro Gabino Vampini y dándoles los muy buenos días a nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. Escuchen Latinos FM 107.9. El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra. Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla. Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla. La mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro, con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Déjame tocarte una canción. Yeah. Oye, estamos escuchando al maestro Gabino Vampini con motivo de su aniversario de... Mejor dicho, con motivo de su natalicio. Eso. Esta semana ha estado de plácemes el artista panameño, que goza de mucho cariño en varios países de América Latina, especialmente donde se disfruta la salsa. El maestro Vampini nació el 19 de julio del año 1949 y por eso, por estos días, ha recibido muchos homenajes con motivo de su natalicio y nosotros, precisamente, nos sumamos a esas celebraciones. Su padre es nicaragüense y su madre de Panamá. Nació en Panamá y por lo tanto es panameño. Se interesó en el canto a la edad de 7 años, apoyado por sus tíos que tocaban la guitarra. Él mismo refiere así sus inicios. Desde pequeño, yo canto. En la escuela participaba en todos los concursos con vals y rancheras. Dice que nunca perdió. En el año 68, Rodrigo Escobar Tamayo fue quien descubrió el talento musical de Vampini. Grabó su primer disco con solo 17 años. La Luna y el Toro. Así se tituló el primer trabajo discográfico. Y desde entonces el hombre le está dando durísimo a la salsa y haciendo azotar las baldosas, como se le dice en el lenguaje bailador de la salsa, Lili. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café a ritmo de salsa, celebrándole el cumpleaños entonces a Gabino Vampini, un hombre de vocación musical temprana, por lo que nos estás contando, Jorge. Desde el colegio ya sentí ese gusanito por la música. Claro, en aquellos tiempos no era que se cantara mucha salsa. Los niños no se interesaban por el género. Pero cantaba valses, por supuesto, y las rancheras de la época. Ya el escenario estaba empezando a tomar forma en él. Hombre, tiene un repertorio bastante extenso que les invitamos a seguir. Repito, se trata de un artista panameño. Aquí hay para todos, Lili. Vamos destacando desde el rock hasta la salsa, pasando por todos los géneros musicales, incluidos también los que hacen parte del folclore. Hoy le tocó entonces a este paisano de Rubén Blades. Así es. ¿Cuántos años está cumpliendo, Jorge? Bueno, nació en el año, nos decías, 49, es decir, que el señor puede tener, oye, más de 70, ¿no? No, perdón. Sí, sí, 1949. ¿Qué? 23 años. No, 22 años. ¿22 años de qué? De nacido. No, imposible. Perdón, 72 años. Así, sí. 22 multiplicado varias veces, Jorge. Sí. 22 multiplicado varias veces. Lo cierto es que goza de buena salud y goza de buena salud en el más amplio sentido de la palabra, porque no solamente estamos hablando de salud física, sino también de salud artística y creativa, porque el hombre se mantiene vigente, Jorge. Así es. Está como un roble. Como solemos decir coloquialmente. Bueno, feliz cumpleaños para Gabino Vampini y que siga brindándonos la alegría que nos da bailar cada uno de esos temas de salsa que interpreta. Seguramente si le hacemos llegar la cinta, que lo hemos tenido entre otras cosas aquí en el Café Mañanero, porque recuerdo que estuvo hace algunos años, por ahí unos 15 años, estuvo aquí en Valencia. actuó, recuerdo perfectamente, en Cedavid, una discoteca que había, se llamaba La Bohème. Allí actuó el maestro Gabino Vampini, nos trajo todo su repertorio. Les decía que si le hago llegar la anécdota, lo puse de 22 años, seguramente sí. Se va a poner muy contento. Te lo va a agradecer muchísimo, te va a querer por el resto de tu vida. Bueno, y sin querer, hemos hecho una crónica de esta mañana de Gabino Vampini, uno de esos tantos músicos latinoamericanos que nos hacen sentir muy orgullosos. Y además que rescaté su cumpleaños porque fue ya el 19. Así vamos comenzando el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda, www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos hablando acerca de la pandemia. Los casos globales de coronavirus han superado ya la barrera de los 14 millones y medio. 14 millones y medio. 14,5 millones. Mientras que los fallecidos, que es la peor parte de esta pandemia, ya sobrepasan los 600 mil, según el balance de la Organización Mundial de la Salud correspondiente a este martes que acaba de pasar. La población vivirá con la pandemia de coronavirus durante muchos años, han alertado científicos británicos en la Cámara de los Comunes. Y mucha atención, porque consideran improbable que la vacuna lo elimine para siempre. Es importante ir contando lo que se está diciendo y sobre todo lo que están diciendo los que saben de estos temas. Durante una comparecencia parlamentaria ante diputados de diferentes partidos, el epidemiólogo Jeremy Farra aseguró que las cosas no habrán terminado para Navidad e instó a evitar la complacencia durante el verano porque, dijo, es una fase crucial para prevenir una segunda ola. Por su parte, el profesor de la Universidad de Oxford, John Bell, destacó que es improbable, repito, que el coronavirus se llegue a eliminar alguna vez, a pesar de los positivos resultados preliminares que ha obtenido la vacuna de esa institución académica británica. Y conviene aquí preguntarnos si los gobiernos europeos, y para no ir tan lejos, el de España, está haciendo lo suficiente para detener el resurgimiento, si es que se puede decir resurgimiento, de este coronavirus, porque todo apunta que en el mes de octubre se incrementarían los rebrotes. ¿Se está haciendo lo suficiente como para detener una segunda oleada de esta pandemia en Europa y más exactamente en España? Desde luego, es un interrogante preocupante. Otro asunto al que me quiero referir tiene que ver con la situación de los temporeros inmigrantes. Este martes, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de forma coordinada y con urgencia una solución para garantizar los derechos laborales y unas condiciones de fiabilidad dignas a los trabajadores temporeros agrícolas que viven en situaciones de degradación en diversas zonas de España. En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema. Nosotros aquí en el Café Mañanero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, las condiciones incluso infrahumanas en las que trabajan muchos inmigrantes en estos tiempos de campaña agrícola. Claro, el confinamiento se ha convertido en un vehículo de propagación del coronavirus y ha sacado, digamos, del anonimato esta vieja problemática. Pero es un problema al que no se le ha prestado atención y del que han hecho caso omiso las autoridades, y me refiero al gobierno, las administraciones, como dice el defensor del pueblo, pero también los sindicatos que han guardado silencio. En escasas ocasiones se han referido al tema. Y todo tiene que ver, hombre, con la marginación que sufren los inmigrantes en este país. Eso es lo que representa esta problemática que estamos viviendo. Claro, ahora mismo cualquier persona, sea español o sea inmigrante, que tenga coronavirus, representa un peligro para toda la sociedad. Y es cuando descubrimos las condiciones poco dignas en las que se trabaja en el campo. Ojalá y el coronavirus sirva para corregir esta situación. Así comenzamos nuestro programa. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente con el tiempo que nos trae por aquí ya Liliana Lozano. Lili, ¿cómo viene este miércoles 22 de julio? Se conservan las altas temperaturas y hoy tenemos precisamente el día previo a lo que será el día más caluroso del año. Mañana, día jueves, será el día más caluroso del año, quiero decir, de la semana, que estará marcando 34 grados para la máxima. Hoy estamos ubicados en 30 grados, en 30 grados para la máxima, con 21 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados, un día, es más, a esta hora en la capital del Turia, 30 grados ya estamos experimentando a esta hora en la capital del Turia. El pronóstico de lluvia alto, 20%. Un día nublado que ha amanecido hoy, la humedad nos da algo de tregua y baja de 80 y tantos % que hemos tenido en estos días a 60%. La racha de los vientos se deja sentir con 14 kilómetros por hora. Entonces, ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. 30 grados para la máxima, que ya estamos experimentando esta hora en la capital del Turia, con 21 grados para la mínima y 10% de probabilidades por lluvia. Hay además alerta amarilla por lluvia y tormentas en la comunidad valenciana. Atentos entonces, porque puede caer algo de lluvia en medio de este verano caluroso que estamos viviendo. Saludando también a todas las personas que han tenido la oportunidad de disfrutar las vacaciones, ¿sí?, y que han elegido precisamente a la comunidad valenciana. Bienvenidos todos aquellos que eligen a la comunidad valenciana para el receso vacacional correspondiente al verano. En cualquier caso, estés de vacaciones o no, sea verano o no, aquí estamos atentos para llevarles toda la actualidad. Y lo que tenemos a continuación son los indicadores económicos. Mucha atención, porque el euro se cotiza hoy frente al dólar a 1,15. 1,15. Y yo recuerde, en los últimos 10 años no habíamos alcanzado este cambio. 1,15, Lili, que tienes un euro y tienes un dólar y medio. Así están las cosas. ¿Sí? En todo caso, rumbo al dólar y medio, 1,15. Sí, vamos rumbo a un poco más. Sí, no, ya estamos, ¿sabes? 1,15. Bien, vamos ahora con el petróleo. El petróleo que lo alcanzamos hoy en $44.13. También sube. Recuerda también en los últimos años, no habíamos alcanzado en los últimos 2 años, llevamos para 2 años que el petróleo definitivamente no ve la luz. $44.13. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.494 puntos. 7.494 puntos. Y bueno, a ver, corrijo acá la primera cifra. Sí, corrijo. 1,15. Sí, es cierto, aunque es histórica, no es un dólar y medio. Claro, tendría que ser 1,50 para que eso fuera. Pero en todo caso, nos estamos hablando de cómo se está moviendo la moneda, sí. Y que nada descarta que llegue a 1,50 por la dinámica que lleva, que tú nos vas contando día a día, ¿no? Ya vamos por 1,15, de allí a 1,50. Hemos pasado en cuestión de una semana, sí. De 1,10 a 1,15. Sí. A este ritmo llegaremos a 1,5 y nos estamos salvando la situación. Sí, estaría dentro de lo previsto. Visible, ¿no? Es la dinámica que lleva la moneda lo que nos hace pensar que quizás lleguemos a 1,50 y eso sería francamente histórico por lo que nos vas describiendo tu día a día. Vamos a ver qué curso tiene la economía, pero lo cierto es que la pandemia nos está haciendo dar saltos a los que no estábamos acostumbrados y que seguramente no estaban en las previsiones económicas. Vamos con el primer sorbo de actualidad. No, antes tenemos, como no, la nota ecológica. Liliana Lozano, ya ves, yo iba dando un salto aquí. Tú estás como la moneda, Jorge. Estás como el dólar, dando saltos. Pues sí, amigos, a esta hora en el Café Mañanero, una vez más les decimos buenos días, bienvenidos a todos los que se van incorporando a nuestra sintonía. Y vamos entonces con nuestra nota verde correspondiente a este día de hoy, miércoles, para hablarles de los desplazados climáticos. Pobres, cuantiosos e invisibles, con una degradación medioambiental desatada y mientras la comunidad internacional se pone de acuerdo para remediarlo, las zonas más susceptibles de sufrir catástrofes naturales demandan atención primero y estrategias para contener el desplazamiento forzoso de sus habitantes después. Las cifras, casi 1.900 catástrofes medioambientales desencadenaron 24,9 millones de nuevos desplazamientos internos en 140 países y territorios en 2019, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que depende de el Norwegian Refuge. Es la cifra más alta desde 2012 y triplica el número de nuevas migraciones dentro del mismo estado a causa de conflictos o violencia. Desde hace medio siglo se tiene constancia de las migraciones climáticas. Hasta hace apenas un par de años no se había puesto el foco en ellas. Por eso este tema es tan importante. Siempre hablamos de desplazamientos en función de conflictos o violencia, pero desde hace un par de años el tema climático se convierte también en un elemento que produce, que propicia, que impulsa los desplazamientos. Así que el foco puesto también entonces en este tema que hace que haya más desplazamientos, el cambio climático, los desplazados climáticos, una nueva categoría que no podemos perder de vista. Vamos ahora efectivamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con una dramática situación que se está viviendo en Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia ha levantado al menos 420 cadáveres de calles, vehículos y domicilios en menos de una semana entre el 15 y el 20 de julio. Según el director de la FELOX, el coronel Iván Rojas, las autoridades temen por la salud de los efectivos que acuden a recoger los cuerpos, ya que se sospecha que al menos el 85% de los casos, la causa de la muerte fue la COVID-19. Los levantamientos se han llevado a cabo en 5 departamentos bolivianos,

puedes más. Ey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ey, The Queen, we the Queen. Estamos escuchando a Karol G, que ha sido noticia porque tiene coronavirus. Así que ya se siente bien. Además, no quiso revelar que era positivo para no preocupar a sus padres en Colombia. La pandemia la pilló en Miami. Y resulta que en estos tiempos es difícil mantener cualquier secreto. Se hizo la prueba y de alguna forma trascendió a las redes sociales, y lo que llega a las redes sociales es de conocimiento público. Karol G, que ha alcanzado a preocupar a sus seguidores, pero ella misma se ha encargado de afirmar de que se siente bien. Son muchos los artistas que han dado positivo de coronavirus en estos tiempos. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. Gotta jack off. It's me and Karol G. We let them racks talk. Don't run up on us, cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la de buen buzón será porque con otra está pidiendo que otra se puede amar. Un show para seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale para disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, pronta recuperación, Karol G. Vamos al boletín de actualidad en el Café Mañanero. Antes debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil y de Ecuador. Sí, Restaurante Yacaré, un lugar totalmente diferente. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí está el boletín de actualidad entonces en el Café Mañanero. Boletín de actualidad que ustedes pueden seguir cada mañana, ya lo saben, a través de la señal de FM, pero también a través de nuestro IG Live con la cuenta @latinosfmvlc. Comenzamos. Los nuevos casos de coronavirus bajan a 529, 156 menos que ayer. Sanidad registró este martes 500 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que supone un descenso frente a los 685 del lunes y rompe la tendencia al alza de los días anteriores. El impacto de los rebrotes hace que Aragón, 187, Navarra, 82 y Cataluña, 63, sean las comunidades donde se han producido en las últimas horas mayor número de contagios. España ha sido designada como ponente para evaluación de vacuna contra el coronavirus. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, aseguró: hay datos para poder decir que dispondremos de una vacuna eficaz y segura pronto. Alguna de estas candidatas prometedoras ha sido presentada a la Agencia Europea de Medicamentos para su evaluación. Y tengo la satisfacción de anunciarles que España ha sido designada como ponente para su evaluación. Esto prueba el elevado nivel científico-técnico de nuestros evaluadores y el reconocimiento que tienen entre sus homólogos europeos. Escuchábamos entonces allí a la directora de la Agencia Española, directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Montero. Continuamos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. La Plaza de Toros de Las Ventas, la más famosa de España, ha confirmado que no celebrará eventos hasta nuevo aviso. La Plaza de Toros de Las Ventas confirmó este martes que mantiene la suspensión de todo tipo de eventos en el coso madrileño ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias que se concretan en la Orden 668-2020 del 19 de junio de 2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para evitar la propagación del coronavirus. Así lo indicó en un comunicado la empresa Plaza 1, que gestiona la Plaza de Toros. De esta manera, se deja a los aficionados sin festejos este verano y sin edie hasta que se den las condiciones necesarias sanitarias que garanticen totalmente la seguridad de los espectadores asistentes. A propósito, el sector del ocio nocturno da por perdida la temporada y reclama 20 mil millones del Fondo de Rescate Europeo. El sector del ocio nocturno da por perdida la temporada, por lo que ha reclamado 20 mil millones de las ayudas procedentes del Fondo de Rescate Europeo tras el acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750 mil millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus, como España e Italia. A propósito, el presidente Pedro Sánchez ha ofrecido detalles del Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Recuperación acordado en el EUCO está dotado por 750 mil millones de euros, un auténtico plan Marshall para dar una respuesta contundente a la crisis del COVID-19, centrada en las transformaciones necesarias para lograr una economía más resiliente, verde, digital e inclusiva. Si me permiten que lo denomine así, de 750 mil millones de euros para los próximos 6 años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750 mil millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2019 y el 4,6% del Producto Interior Bruto europeo. Esta es la magnitud del fondo que ha aprobado, en términos históricos, el Consejo Europeo en el día de hoy. Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas. El objetivo del Fondo de Recuperación es movilizar una masiva cantidad de recursos públicos europeos que va a tener también una consiguiente movilización de recursos privados para la recuperación económica tras la crisis del COVID y que además esa recuperación sea pronta, sea fuerte y además sostenible. La Comisión Europea se endeudará por primera vez en su historia para financiar programas. Esto es lo inédito también de lo que estamos viviendo, de lo que se ha aprobado hoy, no solamente la movilización de recursos históricos, como lo que he dicho antes, sino también que la Comisión Europea se va a endeudar por primera vez en la historia para financiar estos programas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreciendo detalles de ese acuerdo histórico de los 27 y que ha creado ese fondo de más de 700 mil millones de euros para la reconstrucción de la zona euro tras la pandemia del coronavirus. A propósito, el gobierno impulsa un plan de cooperación de 1.700 millones para ayudas a países afectados por la pandemia. La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, anunció este martes un plan de cooperación con un montante total de 1.700 millones de euros para ayudar al desarrollo de algunos de los países más afectados por el coronavirus. Es justo que, mientras España estaba tejiendo un consenso europeo, también muestre solidaridad hacia los países en desarrollo que se han visto más afectados por la crisis del COVID-19, explicó tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para un fondo de recuperación, según informó la agencia Europa Press. Por el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo esta madrugada, un acuerdo sobre el fondo de recuperación y el presupuesto comunitario, sin precedentes en la historia de Europa, sin precedentes evidentemente en la historia de nuestro país, en el que España ha estado en el centro de tejer consensos y soluciones. Nunca más una España que estuviera en el centro del problema. España muñidora de consensos. Esto es lo que hemos visto. Un acuerdo en el Consejo Europeo que envía tres mensajes fuertes. Un mensaje a Europa, a sus ciudadanos y a sus empresas. Una Europa más fuerte que está comprometida con proteger más y mejor a sus ciudadanos. Un segundo mensaje que nos llega aquí en España. Una Europa comprometida con la solidaridad hacia, sobre todo, los países que más se han visto afectados por esta pandemia, pero también con un mensaje claro de oportunidad para construir, a través de este fondo de recuperación, los cimientos europeos españoles para las próximas generaciones. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el Defensor del Pueblo ha pedido terminar con la degradación que viven los temporeros. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió a las administraciones, a los empresarios y a las organizaciones agrarias que busquen de forma coordinada y con urgencia una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven los temporeros. Una situación que se ha conocido a raíz de que hayan sido uno de los colectivos más afectados por los rebrotes del coronavirus. Fernández Marugán reclamó este martes que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema. El defensor destaca que durante las semanas en que todo estaba parado por las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos, lo que ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes que con frecuencia se ven sometidos a condiciones laborales y de vida deplorables. Por otra parte, la prensa canaria da cuenta cómo inmigrantes han pasado horas en el puerto esperando un lugar para pasar la cuarentena en Canarias precisamente. 58 inmigrantes llegados en las dos últimas pateras, entre ellos tres niños, llevan todo el día esperando en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, a que se les asigne el lugar donde comenzarán la cuarentena prevista en los protocolos de prevención del coronavirus. Según informaran AFE fuentes de los servicios de emergencias, a las 17:45 horas seguían en el puerto los 28 hombres de origen magrebí que llegaron al muelle a las 2 de la madrugada tras haber sido rescatados varias horas antes a 120 kilómetros de Gran Canaria por la Salvamar Mencalinán de Salvamento Marítimo. Y también estaban allí los 31 inmigrantes de origen subsahariano, 26 hombres, 2 mujeres y 3 niños, a los que un pesquero remolcó al puerto tras encontrárselos a punto de llegar a la costa. La actualidad de América Latina. Bueno, pasamos al otro lado del Atlántico y encontramos noticias preocupantes que tienen que ver con la pandemia. Perú ha superado los 360.000 casos. Perú superó el martes los 360.000 casos de coronavirus mientras avanza en un proceso de desconfinamiento y reactivación de la economía, informó el Ministerio de Salud. Los contagios subieron a 362.087, según el balance diario del ministerio, con 4.406 casos, el mayor aumento diario desde el 14 de junio, tres semanas después de que se levantara la cuarentena obligatoria en 18 de las 25 regiones del país. Y ya lo estábamos anotando hace un momento, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia ha levantado al menos 420 cadáveres de calles, vehículos y domicilios durante la última semana. Escuchemos al coronel Iván Rojas, haciendo un balance de esta dramática situación que se está viviendo en calles de diversas ciudades de Bolivia. Fecha 15 al 20 de julio, en los departamentos de Cochabamba 191, en La Paz 141, Santa Cruz 68, Potosí 11, Chuquisaca 9. Tenemos que aclarar que estos son levantamientos y constataciones extra hospitalarias, donde interviene el personal de la FELCC a requerimiento de los familiares. ¿El porcentaje cuánto serían por COVID? ¿Cuánto serían? Estamos hablando de un estimado en este momento entre un 85% casos positivos y sospechosos de COVID y un 15% que tiene otras causas de la muerte. ¿En La Paz presenta mayor incidencia? ¿Podemos aclarar eso? Sí, pero esa incidencia, desde el punto de vista del análisis que realizamos, es debido a que en la zona de Miraflores se encuentran los centros médicos. Entonces, se da mayor incidencia porque algunas veces procedemos a realizar la constatación y levantamientos en inmediaciones de estos centros médicos e incluso en la puerta de estos centros médicos. Entre tanto, Colombia ha sobrepasado este martes el umbral de los 7.000 muertos a causa de la pandemia de coronavirus, una cifra que ha alcanzado con más de 210.000 casos según la actualización del balance ofrecido por las autoridades sanitarias del país. En cualquier caso, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha dado un parte de tranquilidad en lo que tiene que ver con los respiradores, que también empiezan a escasear a medida que se acercan al colapso en los hospitales. Escuchemos al ministro de Salud de Colombia. 609 a 713. De acuerdo con el comité asesor, en la medida que la ciudad va generando afectación, vamos enviando los respectivos equipos y el equipamiento, ventiladores, monitores, bombas de infusión para poder montar las unidades de cuidado intensivo con el compromiso que ellos tienen de mejorar las condiciones también y disponer del recurso humano para poder hacer la ampliación. Y, señor presidente, hoy tuvimos una sesión muy importante del comité asesor. Estuvimos dialogando con la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Cali, el alcalde de Barranquilla. En el caso de Bogotá, frente a las medidas tomadas ya hace más de una semana, hicimos la evaluación de cómo ha venido marchando y la buena noticia es que hemos venido reduciendo de manera importante todo lo que es movilidad, las tasas de afectación de prácticamente la totalidad de las localidades, con excepción quizá de dos, se han mantenido a la baja, la mayoría han tendido a tener una gran estabilidad y esto prueba que la estrategia de intervención focalizada, específica por localidad, con la información que tiene el Observatorio Nacional de Salud, el Instituto de Salud Nacional de Salud y con la información que la propia ciudad de Bogotá tiene, ya ha venido consolidando a través del tiempo, permite tomar decisiones mucho más efectivas y acertadas que aquellas que invitan, por ejemplo, a cuarentenas generales en las cuales se toman cuando no hay información suficiente para tomar decisiones. Hemos dicho muchas veces, Bogotá no es, uno debe considerar Bogotá no una sola ciudad, sino 6 a 8 ciudades, ya la que las realidades en cada localidad son evidentemente diferentes. Y en eso coincidimos con la alcaldesa. Localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, han estabilizado su afectación, incluso en Ciudad Bolívar la tendencia a la baja. Hay localidades de mucha menor afectación. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, quien además es médico, ofreciendo un parte sobre la situación del país, en que recordemos este martes ha sobrepasado los 7.000 fallecidos. Entre tanto, en Brasil, el presidente Bolsonaro espera un nuevo examen de COVID-19 para volver a la normalidad. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, convaleciente de COVID-19 desde hace 2 semanas, dijo este martes que aguarda el resultado de un nuevo examen y que, en caso de dar negativo, volverá a la normalidad esta misma semana. El mandatario, recluido desde el pasado 7 de julio y que este martes cumplió los preceptivos 14 días de confinamiento, volvió a conversar con un pequeño grupo de partidarios que se acercó hasta la residencia oficial de la presidencia para asistir a la ceremonia en la que es arriada la bandera nacional. Continuamos este repaso de la actualidad en América Latina. En Uruguay es noticia la inminente subasta del águila nazi. En 2006, una expedición privada recuperó la esvástica nazi y el águila de popa del acorazado Admiral Graf Spee, junto con su telémetro, hundidos en las afueras del puerto de Montevideo tras un combate épico en diciembre de 1939. Había sufrido 70 impactos de buques de guerra británicos en la batalla del Río de la Plata. Desde entonces, esos objetos están almacenados en un galpón de Uruguay. La jueza interviniente falló ordenando su inminente subasta pública y que el producto sea distribuido por mitades entre los rescatistas y el Estado uruguayo. El café mañanero. El café mañanero. Del mundo destacamos que al menos 40 millones de niños no recibieron educación preescolar debido a la COVID-19. Al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han quedado sin educación preescolar por el cierre de los centros de cuidado infantil y educación temprana como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según una investigación de la Oficina de Investigación de UNICEF Innocenti. El estudio publicado este miércoles aborda el estado de la atención infantil y la educación de la primera infancia en todo el mundo e incluye un análisis del impacto que ha tenido el cierre generalizado de servicios esenciales para las familias a causa de la COVID-19. Y la Fundación Nobel ha anulado el tradicional banquete en diciembre y anuncia cambios en la entrega de galardones por el coronavirus. Como otros muchos actos públicos mundiales, los Nobel también vieron alterada su rutina por primera vez desde hace 60 años al anunciarse la suspensión de su tradicional banquete debido a la pandemia de coronavirus. La Fundación Nobel precisó que se mantiene la entrega de galardones, pero bajo nuevos formatos. La Fundación Nobel espera poder mantener las ceremonias de entrega de premios en Oslo y Estocolmo bajo nuevos formatos que tendrán en cuenta las restricciones relacionadas con el distanciamiento social y el hecho de que solamente algunos, o quizás ninguno, de los laureados podrá participar, ha dicho la Fundación en un comunicado. Pasamos ahora al plano deportivo, donde Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el temor que sienten las personas que se encuentran en el hotel donde el equipo de Fuenlabrada se mantiene en confinamiento en la ciudad de La Coruña y donde la alcaldesa, precisamente de esta ciudad, se pregunta por qué viajaron a La Coruña si estaban contagiados. También la llegada del jugador de la Balde, de el Valencia Basket, hacia el Real Madrid para reforzar y lograr el campeonato que perdieron de baloncesto la temporada pasada. También tenemos la noticia de Luis Fernando Muriel, que nuevamente llega a estar en los medios de comunicación debido al señor golazo que le propinó al Bolonia en el día de ayer y que significó la victoria para su equipo, el Atalanta. Tenemos también en la noticia la confirmación de la nómina de la Ineos para la Ruta del Sur, que recordemos que ya ha sido campeón de ella Nairo Quintana y que se realizará del 1 al 4 de agosto y será la gran prueba de liderato de este equipo, ya que estarán el colombiano Egan Bernal y Chris Froome. Y Nairo Quintana también es noticia porque saludó desde Europa a todos los colombianos. Y ya en Francia se prepara para lo que será el Tour de Francia, pero antes estará en el Tour de la Inn del 7 al 9 de agosto. Y el sueño de Florentino, que parece se desvanece, de tener al gran jugador Mbappé en el Real Madrid. Porque sus palabras fueron: estaré en el PSG, pase lo que pase. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento y la cultura. Es el café mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, vamos destacando siempre noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo, la cultura en general. Y sí, encontramos mucho para resaltar. El porcentaje de lectores frecuentes aumentó al 57% durante el confinamiento, según el sector. La media de libros leídos ha sido de 3,9 y las mujeres y los menores de 35 años son quienes han dedicado mayor tiempo a la lectura. Y desde el ámbito de la música nos llega una noticia desde Cuba que lamentamos. Muere el reggaetonero cubano El Dani, del dúo Yomel y El Dani. El popular reggaetonero cubano El Dani, del dúo de música urbana Yomel y El Dani, murió este sábado producto de un infarto a los 31 años en un hospital de La Habana, según confirmaron fuentes cercanas al artista. Daniel Muñoz Borrego, más conocido por su nombre artístico, El Dani, estudiaba medicina en La Habana cuando se unió por primera vez a Roberto Hidalgo, Yomel, en 2009 para formar De Punto D, un proyecto que terminó 2 años después. En 2015 volverían a trabajar juntos ya como Yomel y El Dani, un dúo de Trap Tom, fusión de trap y reggaetón, que llegaría a convertirse en uno de los mejores exponentes de la escena musical urbana de Cuba. Lamentable entonces el fallecimiento de este reggaetonero cubano, El Dani, con tan solo 31 años de edad. Haceré como te descargo. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotros es para algo. Lo que la calle pide, como te descargo. Entonces coge, haceré como te descargo. Todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos recoge. La gente no se mide y me dicen en la calle cuando salen. Me dice cuando salen. Es el Café Mañanero, en Latinos FM 107.9. Gracias por acompañarnos. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos, el calendario y el tema político del día. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron como siempre en la conexión de cada mañana que coordina Carlo Angulo a través de nuestra cuenta @latinosfmvlc. Gracias por estar allí en nuestro Instagram Live. A la gota, yo a la laca. Súper contento, por eso me muero de la risa. Me descarga Marianao, San Agustín, la risa. Gente de La Habana, vieja, lo que no. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. La Sureñita Latin Food, con su especialidad en parrilladas, encebollado, sancocho y ceviches. Disfruta de chuleta, ternera a la parrilla, con patatas, arroz, tajadas de maduro, menestra y ensalada. También nuestros tacos, pollo con tajadas y zumos naturales. Y no te olvides, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por 7 euros. Envíanos un WhatsApp al 633-144-912 y recibe nuestra carta. La Sureñita Latin Food, calle Marie Curie número 12, cerca del bingo de la Peset Alexander, paralela a la estación de bomberos. Miércoles cerrado por descanso de personal. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite.

porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras, te juro corazón. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras, te juro corazón, me muero con tu sonrisa. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. No he tenido la oportunidad de cantar en Cuba. Alma romántica y bohemia, con un estilo único y originalidad que le imprime a cada una de sus creaciones. Estamos tomando las declaraciones del cantautor cubano Amaury Gutiérrez, uno de los grandes cantautores de la nueva generación latinoamericana. Amaury Gutiérrez, echando de menos cantar en su tierra. Tanto tiempo sin escuchar esa canción, tanto tiempo sin escuchar a Amaury. Realmente es uno de los grandes cantautores cubanos. La noche entera yo paso recordando tu querer. La noche entera yo paso recordando tu querer. Y si no estás a mi lado, loco, me voy a volver. Ay Dios, y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Y llega uno de los segmentos más interesantes del Café Mañanero para seguir la actualidad de El Calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes. El día de hoy, 22 de julio, se está conmemorando 41 años de cuando la compañía Sony presenta el que sea conocido como el primer dispositivo de música portable del mundo, el inolvidable Walkman de los 80. Así como el día de hoy se recuerda como hace 28 años, se realizó la legendaria escapada de la cárcel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, cuando durante ese año la revista Forbes lo había catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo. Y recordamos que el día de hoy, 22 de julio, hace 88 años, es cuando nació el icónico diseñador dominicano Oscar de la Renta, quien falleció hace ya 6 años, así como el día de hoy, la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez está celebrando apenas 28 años. Pasamos ahora al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la indignación del campo español. Y es que todo se ha dado debido a las decisiones que se tomaron en la cumbre de cumbres de Bruselas. Y es que aunque parecía ser que los abrazos y las simpatías de los dirigentes políticos de los diferentes países daba para que todos estuvieran contentos, el campo español no lo está, porque se han olvidado de él y prácticamente ha quedado por fuera de esas ayudas directas que se están reduciendo y que estarán por debajo de los 600 millones de euros anuales presupuestados para España. En concreto, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años recorta de forma global un 10% los fondos agrícolas en comparación con el marco financiero comunitario previo, limitándose a un presupuesto de 343.950 millones de euros cuando antes ascendían a 382.855 millones y la aspiración era sobrepasar los 400.000 millones. Pero esto no se dio y el campo está protestando. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasó con las políticas prometedoras del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a este tema y que él mismo llevaría a la cumbre de Bruselas? Tema político del día. Hombre, Adolfo Jiménez del Río, habría que recordar también allí la cumbre de Marrakech, donde Pedro Sánchez se comprometió con el sector, particularmente de la inmigración. Lo cierto es que ya lo decíamos en alguna columna aquí en El Café Mañanero, que recogíamos de esos escritos que también hacemos en las redes sociales, donde Pedro Sánchez ha dejado a un lado la agenda de parte del campo, pero en particular lo que tiene que ver con el sector de la inmigración. Bueno, siguiendo ahora con el tema de conversación, encontramos, Lili, una importante sanción de parte del gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Y cuando hablamos del régimen de Nicolás Maduro, ya saben que tenemos que incluir también a la justicia venezolana, lo que ahora se denomina como la justicia chavista. Y así continúa el cerco internacional al régimen chavista. Militares, políticos, por supuesto integrantes del gobierno, ya han sido sancionados no solamente por los Estados Unidos, sino también por la Unión Europea. Y no solamente se está hablando de sanciones, sino también de recompensa por la captura de algunos integrantes del gobierno. Estados Unidos está ofreciendo al menos 5 millones de dólares por información para arrestar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Así es, Jorge, amigos. Estamos hablando del señor Michael Moreno, considerado cercano al chavismo. El anuncio ha sido hecho, como bien lo vienes describiendo, por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien anunció justamente en el día de ayer martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En un comunicado, Pompeo también sancionó a Moreno y su esposa por estar envuelto en una significativa corrupción y aseguró que este había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales, entre otras cosas. Continuamos con las cifras del coronavirus en el mundo y básicamente vamos a mirar lo que está pasando en América Latina. Bueno, en el mundo ya tenemos 14.925.000 casos, nos aproximamos a los 15 millones. Los fallecidos pasan de 613.000. Por países, atención a la incidencia de la pandemia, en primer lugar sigue Estados Unidos, con más de 3 millones de casos, ya llegando prácticamente a los 4 millones, 3.874.000 y 139.000 fallecidos. En segundo lugar, sigue Brasil con 2.159.654 casos y 81.497 fallecidos. Luego sigue la India, Rusia, Sudáfrica. Y en sexto lugar, mucha atención porque Sudáfrica ha aparecido de pronto y la pandemia está creciendo de una forma impresionante, a un 23%, un ritmo bastante alto. Perú es sexto con 362.087 casos y 13.579 fallecidos. da la sensación de una cierta estabilidad en Perú. Y luego sigue México. México ya ha pasado a Chile. 356.255 contagiados y 40.000 fallecidos. Mucho cuidado con México. Y el crecimiento de México es del 12%. Uno de los temas que más preocupa de México es que está siendo un escaso testeo. Escaso testeo en México. Esto explica en gran parte por qué tiene un índice de mortalidad superior al del resto de países del continente americano. Chile, que es, tiene el promedio más alto de testeo de América Latina, tiene 334.683 contagiados y 8.677 fallecidos. El crecimiento ha sido del 4%, ya también da la sensación de cierta estabilidad. Luego vamos a encontrar a España ya en la 16ª posición. Así mismo a Italia. Y mucha atención que Colombia ya está en el puesto número 18. 211.038 contagiados y 7.166 fallecidos. Y un crecimiento del 32%. Sigue siendo alto. Atención también a Argentina. Ella tiene 136.118 contagiados y 2.490 fallecidos. En algún momento, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que tenían bajo control la enfermedad, cosas que no se pueden decir en estos tiempos. Efectivamente. Nadie puede decir, imagínese, esa frase, nadie puede pronunciar. Luego se le ha disparado el coronavirus. Ningún gobierno ha podido hasta el momento sostener esa frase por la dinámica misma de la pandemia, y lo que piensas que tienes hoy como cierto y bajo control, se puede demostrar mañana que se altera muy fácilmente. Hay que añadirle también que Argentina pues tardó en empezar a hacer testeo. Y eso explicaba también por qué tenía un número de contagios bajo en comparación con otros países de la región. Bien, no podemos dejar de dar cuenta de lo que viene pasando también en Ecuador y en Bolivia, como ya lo anotábamos. Ecuador tiene 76.227 casos, 5.366 fallecidos. También se presenta una situación preocupante, y es que hay una especie de resurgimiento. Ahora el caos se está centrando en la capital, Quito. Recordemos lo que vivió Guayaquil al principio de la pandemia. Bolivia, 62.357 contagiados, 2.273 fallecidos. Y bueno, también hay un caos. El crecimiento en el país es del 19%. República Dominicana, ojo, que parece ser que en la República Dominicana el caso de las elecciones ha tenido consecuencias en un repunte de la pandemia. Lo habíamos comentado ya en el programa, porque a pesar de que se anunciaron las medidas del caso para un evento como este, que suele llevar a la gente a la calle y a aglomeraciones, pues aparentemente los resultados indican que no hubo todo el control que se necesitaba. Es difícil, una movilización tan grande. Todo el control que se necesitaba, y los resultados se están viendo ya, las consecuencias, mejor dicho, ya se están viendo, un repunte de casos también en República Dominicana. El crecimiento ahora es del 15%. 54.797 contagiados. Bueno, este es el panorama. Al otro lado del Atlántico, debo decir que la situación también es preocupante en Guatemala, Honduras, El Salvador, mejor dicho, en toda la región. Y ya sabes lo que pasa en Venezuela, Lili, y al igual que en Nicaragua, los gobiernos pues no vienen haciendo un trabajo serio, no inspira confianza. Y bueno, y lo grave quizás no es tanto los casos que tienen en estos momentos, sino

A esta hora en redes, en España y el mundo, lo más comentado, el primer top tweet en España es el Vaticano. Ya que está la noticia de que el Vaticano se ha hecho un comunicado en el que desmiente al presidente de España, Pedro Sánchez, con el tema de la exhumación de Franco, quienes habían asegurado que el Vaticano había colaborado con la decisión de la exhumación realizada en octubre del año pasado, quienes ellos han establecido que no estaban en conocimiento de esto al momento que se realizó. Otra de las personas más comentadas a esta hora es Elon Musk. Como siempre dando de qué hablar, ha presentado una nueva y misteriosa compañía llamada Neuralink, en la que asegura permitirá a los usuarios transmitir música directamente a su cerebro a través de un chip neuronal. Entre otros, J Balvin ha anunciado un nuevo featuring nada más y nada menos que con Dua Lipa y Bad Bunny. La misteriosa canción todavía no se sabe cuándo saldrá, pero se espera sea muy pronto. Tendencias en las redes sociales. Decirle que estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería, recuerden, en la avenida Campanaria 14, un lugar donde podemos disfrutar gastronomía latinoamericana, especialmente de Colombia. Tropi Latina Pizzería, además de pizzas, ensaladas de frutas, a pocos pasos del antiguo Hospital La Fe. Vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero. A ver, Lili, que nos trae un personaje que está dando mucho de qué hablar y que quiere ser presidente. Quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero vaya episodios los que está protagonizando en estos días, y no precisamente por el tema de destacarse en la campaña electoral en el sentido positivo. El rapero Kanye West, quien protagonizó su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, vestido con un chaleco antibalas con la palabra seguridad escrita delante, dio un discurso inconexo acerca de aborto, drogas, religión y racismo, todo eso mezclado, ante cientos de personas en North Charleston, en Carolina del Sur, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por COVID-19. Entre otras ideas, West expresó que la marihuana debería ser gratuita y que el aborto debe ser legal, pero propuso algo llamado aumento máximo, que consistiría en dar $1,000,000 o algo así a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo. Todo esto, señores, en un mismo discurso. Estaba viendo las imágenes de el discurso de este señor, lo que fue, se puede considerar el primer acto de campaña. Es importante anotar que todavía no se ha inscrito oficialmente como candidato a las elecciones de los Estados Unidos, las próximas elecciones. Y es un drama, Carlos, yo lo estaba viendo, pero bueno, ahora me estabas diciendo tú aquí extra micrófono de que se trató de un brote psicótico. Sí, además de que Carlos nos puede complementar la información, porque obviamente se convirtió en tendencia en las redes sociales en todo lo sucedido con este discurso. Así es, durante los últimos dos días se ha visto como todo el mundo ha comentado el episodio de Kanye, ya que muchos estiman, se recuerda mucho al episodio que sufrió en una tarima, en un concierto en el año 2014, cuando después de una crisis lo tuvieron que llevar de emergencia, cuando a los meses, al salir nuevamente al ojo público, anunció que se le había diagnosticado bipolaridad y que había empezado a recibir tratamiento para controlar estos cambios de ira. Pero luego, en el año 2017, hace ya tres años después del episodio, había dicho que iba a dejar el tratamiento que le habían indicado en un principio, debido a que esto ocasionaba que perdiera su creatividad al momento de crear. Recordemos que Kanye es un artista prolífico que está acostumbrado a sacar casi que un álbum al año, y producir por lo menos otros 3 álbumes de otros artistas en su productora, que es Universal Music Group, que lo lleva junto con el esposo de Beyoncé, Jay-Z. Por lo cual, en el momento en el que abandona la medicación, se entrega al cristianismo. Durante los últimos 3 años, Kanye ha sido una persona sumamente religiosa. De hecho, realiza mítines dominicales que son presididos por él, en los cuales, en el último disco que sacó, que iba dedicado específicamente al género del gospel, que es dedicado a toda esta música religiosa muy tradicional de los negros en Estados Unidos, entregado al Señor y con sus obras benéficas, cuando se anuncia su campaña presidencial, se ve que tal vez la presión y el estrés que viene llevando... Sí, lo que significa asumir ese rol y esa responsabilidad de presentarte como candidato a la presidencia de un país, y especialmente de un país como los Estados Unidos. Lo cierto es que estamos viendo entonces las consecuencias de la falta de medicación, del abandono de la medicación de su cuadro de bipolaridad en todo con, caso, Lili, con estos brotes que está teniendo Kanye. El tema tiene mucha tela que cortar, mucha, como se dice aquí en España. Sí, sí, porque, sí, sí, sí. Bueno, recordemos que él apoyó a Donald Trump. En un principio, sí. Sí. Si él va a aspirar a la presidencia, ya estamos abordando el tema político, se está diciendo que es una estrategia de Donald Trump para quitarle algunos votos. También estamos hablando a su rival, de demócrata. ¿Hasta qué nivel está controlado Kanye? Porque después del meeting, lo que se hizo más viral aún fue una serie de tweets que la mayoría fueron borrados inmediatamente de su cuenta, pero que fueron publicados en un principio, en los que establecía que se sentía paranoico ya que lo querían silenciar. ¿Y quién lo quiere silenciar? De acuerdo con las fuentes y con los tweets, él dice que la matriarca de la familia Kardashian, Kris Jenner, su suegra, está detrás de cerrar su opinión pública, ya que no se siente apoyado ni por su esposa ni por su familia. Recordemos que Kanye lleva casado con Kim Kardashian ya más de 5 años y tienen 4 hijos en común. Entonces, en este momento, la que podría ser la futura primera dama, hasta el momento no ha dado declaraciones en ninguna de sus redes. No se ha pronunciado con respecto a la candidatura de su marido. Exactamente. Complicada está la cosa en la familia, sí. Kardashian West. Estas son unas famosas de internet, ¿no? Todas unas influencers, ellas, eso del mundo es. De las celebrities y del mundo de la moda. Lo cierto es que ahora también se adiciona ese elemento a la campaña, que las Kardashian están allí de protagonistas. Tratando, según Kanye, de silenciar su opinión pública. Recordemos que la matriarca de la familia Kardashian, la madre de las 3 Kardashian y las 2 Jenner, Kris Jenner, es la productora original y principal del reality show que ha llevado a la fama a la familia, Keeping Up with the Kardashians, que ya cuenta con 14 temporadas al aire. Bueno, fíjense ustedes que también lo que no se dice, también el silencio, te puede llevar a ser protagonista, porque regularmente ellas suelen ser virales, suelen ser muy mediáticas por lo que declaran, por lo que dicen. Pues fíjense que esta vez es todo lo contrario, están siendo virales por lo que han dejado de decir. Entonces, por el silencio que guardan, Jorge, correcto, Rivera. Por lo que dicen y por lo que no dicen. Tal cual. Son influencers. Mucho cuidado con esta gente porque tienen una cantidad de seguidores. Son millones de seguidores. Yo no sé si lo suficiente como para poner un candidato a la presidencia de los Estados Unidos o ganar una presidencia de los Estados Unidos. Pero sí hay gente que está moviendo mucha masa de opinión. Si viéramos que la familia lo apoyara de la manera en la que lo esperaría, recordemos que una de las menores de la familia, Kylie Jenner, quien es la billonaria más joven del planeta, es la segunda persona con más seguidores en Instagram, que es la red social más popular, solo superado por La Roca. Dwayne Johnson es la persona con más seguidores en Instagram, pero la mujer con más seguidores, que si no me equivoco, en este momento son 187 millones de personas las que la siguen. Kylie Jenner es una persona que, podremos decir, es sumamente influenciable al resto del mundo. Esta es la que no hace nada. Imagínate, Lili, el oficio de ella. ¿Cuál es su oficio? Ser millonaria. Ser millonaria y crear maquillaje. ¿Qué tal? Bueno, pues es el mundo de hoy, las tendencias en las redes sociales. Ya llega por aquí a propósito Ransel Lavata con el mundo del espectáculo. Mejor dicho, continuando con el mundo del espectáculo. Ransel Lavata. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Buenos días, chicos. Por fin es miércoles, el ombligo de la semana, y el cuerpo ya se va enterando. Hoy vengo a hablarles de la rapera Nicki Minaj, que por fin, a través de sus cuentas de redes sociales, confirmó lo que muchos rumoreaban por ahí. Y es que está en la dulce espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con quien es su amigo de infancia, Kimmy, perdón por la pronuncia, lo digo ya, Kimmy Pitti, que me perdonen los ingleses, valga la redundancia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya mejoraré. La noticia, como dije antes, fue confirmada por la cantante a través de su cuenta de Instagram y Twitter, donde posaba en una fotografía realizada por el famoso fotógrafo David LaChapelle. Ahí se le veía radiante, se le veía feliz, fresca, de verdad. A mí personalmente me sorprendió esta versión de Nicki Minaj, y de verdad desde aquí le deseo lo mejor, sobre todo para el futuro de su bendición, que próximamente verá la luz a este mundo. Nicki, lo mejor para ti y para tu marido, que próximamente serán papás. Qué lindo, señores. Recuerden que Barbonao en Mastanasa les espera, con especialidad en comida latina y española. Tenemos desde desayunos hasta comidas, almuerzos, cenas y sobre todo platos por reservas. Ya lo saben. Estamos ubicados en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mastanasa. Allí también podrán disfrutar de una amplia variedad de batidos tropicales, entre ellos mango, maracuyá, guanábana, guayaba. Pueden ser servidos con leche o en agua, como usted prefiera. Recuerde también que tenemos servicio a domicilio llamando al 617-630497. Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barber Shop, que cuenta con un catálogo amplio de diferentes estilos de cortes de pelo. El Chamo Barber Shop se encuentra en la calle María Ross 2 en Burjasot, a tan solo dos pasitos de la parada Godella Burjasot, línea 1 de metro. El Chamo Barber Shop tiene todos los estilos. Y desde aquí les mando besos, bendiciones y sobre todo paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor, como dije ayer mientras hablaba de Walter Mercado. Gracias, chicos, por el espacio. Hasta mañana, que mañana les traigo novedades acerca del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Sigan con el Café Mañanero. Gracias, Ransel Lavata. Decirle que estamos a nombre a esta hora del Cafetere. Recuerden, un lugar en el puerto de Valencia, frente al puerto de Valencia, en la calle JJ Domenech número 3, para disfrutar buena panadería colombiana, pastelería mediterránea y colombiana. También los platos típicos de Colombia y toda esta zona mediterránea. Qué buena combinación en el cafetero. No lo olvides, frente al puerto de Valencia. Y nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas la papita de leche Takeaway. Desde las 10 de la mañana te ofrece las empanadas, las arepas con el relleno que tú prefieras y decidas. También los tequeños y los tequeñones, los zumos de frutas naturales y la deliciosa y muy helada tisana. ¿Qué es una tisana? Una ensalada de frutas que se toma allí entonces en la papita de leche Takeaway. También la dirección tradicional de la papita de leche, a punto de cumplir ya 4 años en Valencia, te ofrece la posibilidad de disfrutar del sabor auténtico de la cocina tradicional venezolana con el pabellón criollo, el asado negro y pregunta por el sancocho. La papita de leche Takeaway y la papita de leche en San Vicente de Paul número 19, esperando por ti para que disfrutes del auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Y a esta hora ya también abrió sus puertas en el mercado de Torre Fiel, Territorio Latino, en el puesto 28, con todos los productos latinos tradicionales que allí siempre consigues, pero también con su área de producto fresco, vegetales, frutas, verduras, que puedes encontrar allí desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas. Y esta tarde, a partir de las 17, abre sus puertas en Matías Perelló, número 25, en el mercado de Ruzafa, el territorio charcutero. La primera charcutería latina en Valencia, especialista en quesos blancos y también en las gaseosas, harinas, las chuches, todos esos productos que puedes buscar allí o pedir que te lleven a casa llamando al 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, la información deportiva aquí en el Café Mañanero, en este segmento que se llama Latino Deportes. El coronavirus está causando estragos en la segunda división. Adolfo Jiménez del Río. Y entramos de lleno con la tremenda noticia que ha recibido el fútbol español. Y es que en el hotel NH Finisterre, a espaldas de la plaza de Riazor, los jugadores del Fuenlabrada miran por la ventana al Club Náutico de La Coruña. Quizá unas pistas que van a memorizar los próximos días, porque están en cuarentena y a espera de que las autoridades sanitarias les marquen su próxima agenda. ¿Se podrán mover los próximos días? Y es que todo dependerá, de buena parte, de los resultados de los dos test que en la mañana de ayer se realizaron, uno por parte de la Liga y otro de la Junta de Galicia, que de repente se ve con un brote en una de sus grandes ciudades y que no lo esperaban para nada. Y es que precisamente la alcaldesa de la ciudad ya ha tomado la palabra y ha dicho que le parecía el colmo de que hubieran volado de Fuenlabrada a La Coruña sabiendo que habían algunos jugadores y personal del equipo contagiado. Y es que esa alerta ya había saltado el domingo en el cuerpo médico al comprobar los resultados de uno de los test obligados que todas las plantillas deben realizar a 24 horas de cada partido. Salieron 4 casos irregulares, es decir, ya estaba dudoso y es lo que no entiende la alcaldesa de La Coruña, que hubiesen viajado teniendo ya estas dudas sobre los posibles contagios. Preocupación en el mundo del deporte entonces por los casos de coronavirus que se han presentado en estos equipos de segunda división. El Fuenlabrada, a propósito, ha negado que haya tenido negligencia ni irresponsabilidad en los 6 casos confirmados de coronavirus en su plantilla. Ha asegurado que siguió los protocolos de la liga y ha lamentado las calumnias de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, contra quien estudian presentar acciones legales. Recordemos que el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, ha confirmado que 6 miembros de la expedición del club Fuenlabrada han dado positivo en las pruebas PCR practicadas en la mañana de este martes. De ellos, 5 coinciden con el listado inicialmente facilitado por el club, pero el restante no estaba incluido en la relación de infectados por COVID-19 facilitada por el club madrileño. Bueno, es un tremendo lío. Y tenemos justamente pronunciamiento de Javier Tebas, que ha asegurado que la última jornada de la Liga Smartbank, es decir, la segunda división, se va a repetir tras el aplazamiento este lunes del Deportivo La Coruña Fuenlabrada por el positivo por coronavirus de algunos jugadores del equipo madrileño. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que hoy nos tiene noticias sobre Mbappé. Y parece ser que la ilusión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para tener a Mbappé en la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada se desvanece y quizá podría ser para el 2022, pero por lo pronto ha sido tajante, contundente en sus palabras el jugador francés, diciendo que pase lo que pase, él estará en la próxima temporada con el PSG. Y es que solo tengo que decir que estoy aquí, que estoy en el proyecto para un cuarto año, para todo el mundo, directivos, seguidores. Voy a seguir, pase lo que pase, quiero ayudar para que el equipo gane títulos y ser el mejor del mundo, ha explicado la estrella francesa a los medios periodísticos. Avanzamos en el Café Mañanero, también noticias sobre Muriel, que recordemos estuvo aquí en la Liga Española, exactamente en el Sevilla, y recordó al calcio italiano y le está yendo muy bien. Pero el que nuevamente es noticia en el fútbol internacional es el colombiano Luis Fernando Muriel, quien entró ayer en el segundo tiempo y demostró la calidad de jugador que es. Eso sí, recordemos que se está recuperando de su accidente doméstico y tenía la cabeza protegida, pero volvió a marcar con el club de Bérgamo, el Atalanta, y llegó a su tanto número 19 con el equipo italiano. Y es que el colombiano nuevamente vuelve a brillar entrando desde el banquillo y sigue dando su nombre para estar en los titulares del mundo periodístico. Luis Fernando Muriel. Finalizamos con información sobre Nairo Quintana. Y el ciclista colombiano Nairo Quintana no se queda atrás porque él también comienza su preparación para luchar por el Tour de Francia. Y lo hará con una competición de un día el próximo 6 de agosto, disputando el gran desafío al Mont Ventoux. Ese será el preámbulo de la segunda competición a la que irá, que será el Tour de la Ain, del 7 al 9 de agosto, y que será prácticamente la carrera prevista en el calendario de Nairo Quintana para posteriormente luchar en el Dauphin du Libéré del 12 al 16 de agosto, y todo con preámbulos realmente para llegar con fuerzas y buen entrenamiento al Tour de Francia. Se acabó lo que se daba. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y como siempre los invitamos a sintonizarnos una vez más mañana a partir de las 8 por la señal de Latinos FM para compartir un nuevo Café Mañanero. Pero ahora quédense con nosotros, pues ya llega Quique Traver para hacerles disfrutar de una mañana de buen rollo. ¡Feliz miércoles! La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Cocoprint, centro de impresión digital, ya está de vuelta con nuevos productos y servicios. Pegatinas de menú en código QR para restaurantes, pegatinas con medidas COVID-19 para locales y empresas, máscaras y guantes, personalización de mascarillas con vinilo textil y claro está, los productos personalizados para el verano, bolsos, camisetas, gorras y más. Cocoprint, la imprenta del mercado, lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16 a 20 horas, calle Linterna 28, muy cerca del Mercado Central.